mira porque la gente te da su apoyo. La gente siempre es la que está ahí para poder ayudar. La gente no quiere la política ni estos rollos. La gente quiere tan solamente tranquilidad. Pero la gente hay veces que también te la juega. Más de una vez ya caballo de la gente hasta aquí. Porque la gente primero te dice una cosa, luego después te dice la otra, porque la gente es verdad así. La gente es muy hija de puta. La gente si te ve ahí que te estás hundiendo, la gente te coge y te hunde más. La gente es bubeleta. La gente siempre se va al sol que más calienta. Lo que es la gente es muy interesada. La gente en la calle ve un accidente y se pone así de gente para verlo. Pero si hace falta ayuda al herido, la gente coge y se quita del medio. La gente se pasa el día llorando. La gente nunca tiene dinero. Pero luego cuando llega un lunes tú te vas al piojito y estás sin dinero. No me hable a mí de la gente. De la gente tengo pa' ver regalar. La gente es muy criticona y tiene una lengua de serpiente. La gente nada más que hace habla de uno muy malamente. Y ahí es donde yo no entro, porque a mí nunca me ha gustado hablar de la gente.